Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, buenas noches. Estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más, aquí desde el Víctor Basterra. ¿Qué tal, Bianchi? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos. Me merezco esa ovación. Nota au vivo. Me merezco esa ovación, sobre todo porque soy una persona que está terminando de cursar por segunda vez dengue. Dengue para todos. Y hoy, no sé si tenías ganas de hablar de esto, pero tuviste una visita inesperada en tu domicilio por la tarde, ¿no? Aparte de los mosquitos. Sí, sí, el gobierno de la ciudad se ve que está haciendo un trabajo puerta a puerta en los domicilios de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios que están más afectados por el brote del dengue y Zika, chikungunya. Y resulta que cuando fui a abrir hoy la puerta, era una médica junto a otras dos chicas más que me dice: te queremos ofrecer una charla informativa. Y estás hablando con una sobreviviente de dengue por segunda vez. ¿Segunda vez? Me dice la chica que era médica. Le digo, sí, segunda vez. Me dice, ¿cómo te trató? ¿Te fuiste a Cerver? No, no me fui a Cerver porque los hospitales porteños están estallados y soy una persona que no posee obra social, ni prepaga, ni nada por el estilo que sea medicina privada. Entonces, le procedí a contar mi situación. Me dijo de que en el Hospital Santo Yaní hay una unidad especializada en dengue, que si lo necesitaba podía acercarme, y aproveché a consultarle sobre la situación de mi hermana y mi sobrino, que se encuentran cursando también dengue desde el día domingo, pero con una variedad, por lo que ella me contaba, que seguramente a ellas les haya picado chikungunya, seguramente por los síntomas. Por los síntomas, exacto. Porque los síntomas de ellos eran vómitos cada media hora y espasmos en lo que es el torso inferior, o sea, de la cintura para abajo, las piernas, básicamente no poder caminar del dolor. Entonces me dijo que sí, que eso es más que nada son síntomas de chikungunya, y que yo tuve la grandísima suerte de que me haya picado otra vez una Aedes aegypti y no otra variedad de mosquito, porque si así hubiera sido, seguramente ahora o estaría tocando el arpa o estaría internada. Así que... Qué fatalista esa... Sí, me dijo que traté de evitar la actividad física, por lo menos de acá a 10 días. Que sí, que el cuerpo tarda en recuperarse, que me voy a sentir así medio como débil. Así que nada, acá estamos. Me considero la nueva Sara. Me considero la Sara. La Sara Connor del nuevo milenio. Un mosquito del futuro que vino a liquidarte. Y no lo logró. Bueno, entonces vas a ser la llave que va a erradicar a los mosquitos. No lo sé, tanto, pero. A Sara sí, la venían a buscar porque iba a eliminar a las máquinas. Pero sí, estoy harta. Harta de lo que es espirales, lo que es aerosoles en sus diferentes variedades, de lo que es repelente. Otro dato que me tiró es que de ahora en más, todo lo que es tema dengue no es solamente un tema de verano, sino que se extiende a casi agosto. Claro. Lo cual, a toda la oyentada que nos está escuchando, no es joda el dengue, ni el chikungunya, ni el zika, ni nada. Así que cuídense. Cuídense porque la verdad que es una reverenda mierda. Sí, y sobre todo vecinos de Lugano Mataderos, las manzanas están súper rodeadas. Hay casos en todas las manzanas por todos lados. La mía me miró al jardín y me dice, tenés un hermoso jardín, me dice, me imagino que no tengo nada que acumule agua, estoy todo el tiempo mirando que no haya nada que acumule agua. Digo, pero si tengo vecinos y vivo en un barrio de casa, ¿qué quiere que haga? O sea, claro. Sí, bueno, ellos, está bien esa compulsa que hacen casa por casa de que mantengamos los cacharros, como decía la vieja propaganda, sin agua, pero por otro lado vivimos rodeando el matadero, que es un predio que está abandonado, donde nada, ¿quién controla en ese tipo de predios, fábricas abandonadas? Yo pensaba, no sé, los techos de una fábrica, ¿no? Que queda un aire acondicionado viejo, eso está juntando agua, no hay nadie que controle que en ese techo, ¿no? Y bueno, ahí me parece que en eso creo que es donde más se está errando, que más allá de la campaña de concientización, que sirve, pero no alcanza, hay que hacer un trabajo mucho más minucioso, casa por casa, digo, manzana por manzana. Sí. Pero bueno, no creo que estemos vivos para ver ese tipo de acción para cuidar a la población. No, bueno, la verdad que no, pero eso apelamos a nuestra oyentada que nos esté escuchando ahí. La buena vecindad. Que por favor se cuiden. Bueno, tenemos un programa agitadito, si todo nos sale bien, nos esperan dos entrevistas. Un tema que es básicamente más de lo que venimos hablando a lo largo de Hora Libre en programas anteriores, que tiene que ver con todo el problema que hay habitacional. En este caso no se trata solamente de habitacional, sino que también es un problema que tiene que ver con lo cultural. Vamos a hablar con una de las integrantes de la Casa Cultural Pringles, que está en peligro de desalojo constantemente. Y también vamos a estar hablando con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, quien ya lleva desaparecido varios años y se encuentra ahora en la ciudad de Buenos Aires, Viviana Alegre, justamente para estar denunciando sobre un predio en el que están realizando construcciones ahí en la provincia de Córdoba, donde hay sospechas en los que pueda haber ahí algún tipo de indicio o inclusive los restos de Facundo en la causa que se investiga su desaparición. Así que, bueno, nada, también podemos ir también por la parte oficial. Síganos en Instagram, en hora.libre.radio, ok. Nos están escuchando en vivo ahora por Radio La Retaguardia. Estamos saliendo desde el Víctor Basterra estudio de justamente de Radio La Retaguardia, acá en el barrio, en la República de Mataderos. Y los días sábados salimos por la AM690 de 1 a 2 de la tarde para todo aquel que no pueda escucharnos ahora, porque seguramente debe estar ahogándose en bebidas espirituosas o haciendo esparcimiento de puertas al fin de semana. Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando y tienen ganas de tirar hipótesis conspirativas y conspiranoicas de por qué no está hoy en esta mesa Rodrigo de las Praderas Ferreiro, alias el joven viejo, les dejamos el WhatsApp de la radio, que es el 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Y bueno, mándennos ahí sus teorías conspirativas de por qué Ferreiro no está aquí hoy. Exacto, les dejamos el número del teléfono de la retaguardia, que es el 11-31-81-31-26. Nacho recién nos mencionaba que hay un mensaje ahí que acaban de mandar que dice ley de humedales, ya, sí, claro, por supuesto la necesitamos. Así que, bueno, vamos con un temita y ya arrancamos con este Hora Libre. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estamos escuchando Veruca Salt, Cedar, directo desde los 90s. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Siete y veinte de la tarde, seguimos en este nuevo Hora Libre de segundo viernes de abril, ¿no? Sí. Mitad de mes. Bueno, nos encontramos en comunicación con Eva, quien es integrante de la Casa Pringles, ATR, Autonomía Territorial Reparadora, donde viven hace más de un año 10 mujeres con 15 niñas y adolescentes. En todo este tiempo, además de vivir, se armó allí también un merendero, se dan clases de apoyo escolar y se realizan también encuentros colectivos como respuesta a las distintas problemáticas y la falta de espacios de contención para las mujeres y disidencias en la ciudad de Buenos Aires. Para charlar sobre la situación de Casa Pringles ATR, estamos con Eva. ¿Qué tal, Eva? Matías y Natacha, te saludamos acá en el aire de Hora Libre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos, Eva. Bueno, no, queríamos, sabemos que están próximas ahora, en unos minutos arranca una actividad ahí en Casa Pringles, así que no queremos sacarte mucho tiempo, pero sí nos interesa que nos puedas contar al menos cuáles son las últimas novedades con respecto al desalojo que está ahí, digamos, inminente a que quieren el gobierno de la ciudad que suceda en Casa Pringles. Sí. Bueno, te cuento por un lado que sí, que en un rato vamos a arrancar una actividad bajo la pregunta cómo hacemos frente a toda esta ola y avance fascista contra la violencia política y cultural. Estuvimos, bueno, los últimos tres viernes compartiendo con distintas organizaciones que también, digamos, tienen su militancia puesta en la situación de calle, en la problemática de vivienda y bueno, y en distintas luchas que se van dando. Bueno, un poco contarles que después del 31 de marzo, que fue la última intimación a las compañeras a abandonar el inmueble, luego de que se venciera ese plazo, pasaron 10 días, se venció el plazo y lo que solicitamos a la Defensoría y a las autoridades del gobierno de la ciudad es que abran, digamos, una discusión para poder abordar la problemática habitacional de todas las familias. Así que, bueno, estamos a la espera de la respuesta de las autoridades, que ya sabemos que nos han cerrado la puerta y nos han dicho o la cárcel o la calle, pero bueno, volvemos a insistir en esa instancia de poder mediar las alternativas de manera pacífica y organizada, ¿no? Claro. Eva, ¿qué tal? Matías te saluda. Sí. No, bien, consultar, venía leyendo algunas notas y demás, y digo, en esta avanzada, ¿no?, por el desalojo por parte del gobierno porteño, es una propiedad que pertenece hace más de 100 años a la ciudad de Buenos Aires por una donación de un artista plástico, y en su momento fue declarado, funcionaba como archivo en algún momento. Fue un archivo y estuvo 30 años deshabitado, en desuso. Bueno, las compañeras recuperaron este espacio en los últimos 3 años, este inmueble junto a un jardín que funciona al lado, uno de los pocos jardines maternales que hay acá en el barrio. Se publicaron, digamos, para la subasta en 7 oportunidades. Como el jardín no se pudo cerrar y este inmueble está al lado del jardín, obviamente que quieren todo el frente, claro, para poder avanzar con el negocio inmobiliario que es. Acá en Almagro, en todas las cuadras, vas a ver una obra que está llegando o terminando. Así que, bueno, durante 30 años no le dieron uso, la declararon en una ley en desuso innecesaria para la gestión, para recaudar fines, para vivienda, para educación, digo, para todo lo que el gobierno nunca no está poniendo más presupuesto, sino que lo recorta. Entonces, bueno, ese inmueble es el reflejo de cientos o miles de inmuebles que están bajo la administración del gobierno de la ciudad, específicamente de la Secretaría de Bienes Inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, también visibilizando en ese contexto todas las más de 7.000 personas que están en situación de calle y el gobierno de la ciudad lo único que hace es rematar propiedades e inmuebles, acortando todavía más las posibilidades de las personas de poder vivir dignamente. Así que, bueno, eso también, poder visibilizarlo es una de las cosas que estamos haciendo y que estamos discutiendo con las organizaciones porque, la verdad que es intolerable cuando empezás a investigar un poco, cómo funciona todo. Claro. Todas estas áreas del gobierno que no están tan visibilizadas como desarrollo social quizás o otras áreas que están acostumbradas a recibir todos los quilombos en la puerta y bueno, nada, la verdad que es una subsecretaría que maneja todos los inmuebles de la ciudad, así que claro. Bueno, eso es importante visibilizar eso. Sí, sin contar que, bueno, en esta misma línea, hay un montón de casas que están o están a punto de caer en desahucio, se dice bien, que no van a tener herederos, que no van a tener dueños y que posiblemente la ciudad termine quedándose con esas propiedades, siendo que hay un problema sistemáticamente. Claro, y hay un problema habitacional enorme, ¿no? Bueno, y en ese sentido también te quería consultar, más allá del trabajo y de la recuperación que han hecho las compañeras, ¿no? La situación general de estas mujeres es más que particular, no es simplemente un grupo de mujeres que se organizó para tomar una casa, ¿no? Claramente. No, la característica acá de todas las compas, bueno, una es que son todas mujeres, todas, claro, tienen pibes, todas vienen ya de situaciones de agotar todas las instancias habidas y por haber con el Estado para que pueda acompañar realmente la vida de las mujeres en contextos distintos, como lo es el consumo problemático, la violencia de género, la situación de calle, el contexto de encierro, digo, y todos esos contextos que no están siendo atendidos, lamentablemente, por la política pública. Ves los carteles de la Secretaría de la Mujer por todos lados y cuando llamás no hay respuesta. Y también esas instancias, digo, se han acudido, digo, a todos esos dispositivos y ninguno ha tenido, digamos, la capacidad o la integralidad suficiente de abordar las problemáticas y generar una autonomía para las mujeres, porque al fin y al cabo lo que es la búsqueda de este espacio y de todo lo que se está construyendo es la autonomía, ¿no? La dependencia del Estado para laburar, para tener un lugar donde vivir, para poder mandar a tus pibes a la escuela, para comer todos los días, ¿no? Claro, claro. Bueno, Eva, nada, no sé si quedó algo más por agregar. Entiendo que están difundiendo con esta actividad de hoy. ¿Cómo puede seguir colaborando o acompañando quienes tengan ganas de, bueno, darle un abrazo a la Casa Pringles y tratar de evitar esta embestida del gobierno porteño? Sí, bueno, por lo pronto estamos, también un poco pidiendo colaboración para las meriendas, así que si alguien quiere acercar leche o galletitas o harina, cualquier cosa que sea para preparar merienda también, porque bueno, eso es algo que lo hacemos a pulmón acá con las compañeras, y la verdad que ayer tuvimos más de 30 niñas en la casa, estuvieron haciendo un taller, así que nada, varios activistas del arte están viniendo a hacer distintas actividades con las niñas, así que ahora estamos teniendo un día más de actividad aparte del merendero, y eso hace a que tengamos que preparar la merienda, que bueno, en el cotidiano es algo que necesitamos sostener y que bueno, necesitamos una mano con eso. Bueno, bien, ahí todos los que quieran colaborar con la merienda y ir a acompañar y interiorizarse con las compas que están ahí resistiendo, Casa Pringles queda en Pringles 342 en el barrio de Almagro, y bueno, esperamos que esta lucha dé sus frutos y puedan sostener el espacio, Eva. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Eva, gracias. Chao. Hablamos con Eva, parte del colectivo Casa Pringles, que funciona allí en Pringles 342, en el barrio de Almagro. Y bueno, un nuevo espacio que tiene la necesidad de resistir ante los embates del gobierno porteño, con tantos negocios inmobiliarios y revientes que hacen, también van con estos espacios que son nada. Son un pequeño oasis, un grano de arena que trata de dar aire, en este caso y en particular, a mujeres con sus hijes que están en una situación de indefensión, y bueno, no nos extraña para nada la acción del gobierno porteño, y bueno, esperamos poder generar la contención para que Casa Pringles siga funcionando. Sí, ahora también, ¿no? ¿Cómo es el gobierno de la ciudad, ¿no? Que tenían una propiedad en desuso, entre mil comillas, y de repente un grupo de mujeres y disidencias lo ocupa para poder darle a ese lugar refugio a un montón de familias y también un espacio cultural, activista, y pinta el desalojo. ¿Cómo es? Sí, no, aparte esto que venimos hablando, bueno, con el observatorio por un acceso digno a la ciudad, venimos hablando, bueno, con Gigi Crane de la consejería, de la consultoría de vivienda, digo, hay toda una situación con la falta de vivienda para los sectores más pobres que son parte de esta ciudad, digo, no es gente que está esta idea de la implantación, de que, bueno, aparecen volando de algún lugar y los quieren implantar, ¿sí o no? Gente que vive aquí, que ya reside aquí, que viene de varias generaciones a estar aquí, que necesita un espacio digno para vivir. Ni hablar de los alquileres, ¿no? La problemática que hay, los precios que hay siderales. Entonces, en un espacio de resistencia, en un estado que no da contención para estas mujeres, que están en una situación de vulnerabilidad total, es una locura que traten de ir por ese pequeño negocio inmobiliario, ¿no? Sí, totalmente. Y también pensando, ¿no? Digo que la respuesta, más allá del desuso o no uso de esa propiedad que era de este artista plástico Eduardo Sibori, que la dona al gobierno de la ciudad en su momento y bla, que la respuesta siempre sea la criminalización, porque ni siquiera les están dando una posibilidad de reubicación, claro, o algo. No, directamente es el desalojo y el directamente el seguir el proceso judicial de lo que implica una causa por desalojo y ocupación, por, ¿no es cierto? Cárcel o calle les propusieron. Sí, exactamente. Desarrollo social, vivienda, ¿no? El IBC. ¿Para qué existirán esos institutos dentro del gobierno de la ciudad si no es más para que criminalizar, ¿no? O sea, pagamos impuestos para que criminalicen a la gente. Hermoso. Bueno, por suerte ninguno es nuestro candidato. Vamos con un poco de música para cortar. Ninguno. No desperdicie un domingo de sol en una urna. Nos dejamos con Chicas Rock de Brothers Cannonball, también de los 90. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Thank you. seguimos en Hora Libre. Y bueno, como anunciábamos al principio del programa, estamos con otra de las notas que teníamos para el día de hoy. Y tiene que ver con una de las tantas causas que tiene el Estado argentino de desaparición forzada. En este caso en particular estamos hablando de Facundo Rivera Alegre, desaparecido el 19 de febrero de 2012 en la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación telefónica con Viviana Alegre, su mamá Vivi. Buenas tardes, buenas noches. Matías, Natacha, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acá volviendo a viajar a Buenos Aires para, porque con lo de Facundo, que el intendente de la ciudad quiere construir un parque acuático en la zona que hay que rastrillar por Facundo, ¿no? Entonces, recién ayer, de tanto insistir, tomó estado parlamentario, digamos, los pedidos y las exigencias en el Consejo Deliberante. Tomó estado parlamentario. De ahí, claro, que se pueda suspender, bueno, pero al menos tomó estado parlamentario, que es lo que más nos estábamos insistiendo, pero sobre todas las cosas, la suspensión temporal. Dejamos claro la suspensión temporal, porque es una zona re vulnerable, con muchos pibes que lo utilizan de soldadito, que está lleno de narcos, que la seccional Quinta los maneja, y que precisamente en esa zona hay unas grandes lagunas que entendemos el por qué no quieren rastrillarla, no quiere que estemos con esto de Facundo, porque no solo está Facundo ahí, sino hay muchos pibes más ahí, seguramente. Claro. Bueno, acá Vivi lo que está poniendo un poco en autos es lo que está sucediendo desde el año pasado. Esta zona de lagunas está cercana también a uno de los cementerios que fueron implicados en la búsqueda del paradero de Facu, y que tiene grandes sospechas, como decía Vivi, de que allí estén los restos de Facu, que hoy sigue desaparecido, y que la familia sigue reclamando. Y el municipio a donde pertenece estas lagunas no tiene mejor idea que empezar un proyecto para ese predio en donde quiere que funcione un parque acuático. O sea, antes de resolver una desaparición forzada, antes de resolver una causa de lesa humanidad, prefiere inferir ahí en un proyecto inmobiliario, comercial o recreativo. Y Vivi, bueno, ahí nos contabas un poco el marco de lo que está sucediendo en Córdoba, lo que tomó este freno de estado parlamentario. Yo también te queríamos preguntar, ¿por qué estás aquí en la ciudad de Buenos Aires, no? Porque uno diría, bueno, esto debería tener que resolverse simplemente en Córdoba, pero lamentablemente a las familias no les queda otra que atravesar este recorrido que los obliga a tener que venir aquí a la ciudad de Buenos Aires a seguir golpeando puertas, ¿no? Sí, claro. Nosotros, ahí, perdón, ¿no? Ahí cerca de donde están las lagunas, que está el cementerio San Vicente, también está el campo La Ribera, de muchos compañeros, compañeras que han sido tirados en época de la dictadura, y que también es un cementerio, bueno, tiene un alto historial en eso, porque claro, también muchas veces se han encontrado restos de compañeros desaparecidos en la dictadura. Yo vine acá porque nosotros tuvimos reunión con Amnistía Internacional y que también estuvieron ellos en Córdoba, pero bueno, ya que iba a estar acá, y con la abogada y la familia y Amnistía se decidió llevar a la Corte Interamericana la denuncia de la no búsqueda de Facundo. Eso se tomó ahora en estos días. Claro. Esta determinación, porque está muy trabada la búsqueda, está recontra trabada, aunque volvimos a ser querellantes por encubrimiento agravado desde también del año 2022. Y también exigiendo a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que el secretario ha estado en dos oportunidades. Yo la verdad que lo vi en una que acompañé a Sole Lastiar en la sentencia del juicio de Blas. Sí. De que, bueno, sí, ellos han enviado una nota a la fiscalía, de tres notas le contestaron dos, una sola, pero más presencia, digamos, que tienen que estar, ellos están en ese lugar, no solamente para laburar, o sea, estén en un escritorio, también que vayan, que estén. Sí, es muy testimonial el trabajo de esta última gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que está a cargo de Horacio Pietragala. Nada, pareciera que es una oficina que se dedica a organizar determinados actos, ¿no? Donde consigue un escenario, un sonido, y hasta ahí parece, ¿no? No hay fuertes declaraciones, no hay presencia en las calles, no hay presencia en las cuestiones que están sucediendo, ¿no? Digamos, cuando se habla de derechos humanos, claramente defendemos y celebramos la memoria dinámica para seguir denunciando y seguir practicando y ejerciendo la memoria y la justicia de lo que pasó años atrás aquí en la Argentina o en la última dictadura cívico-militar, pero también para seguir problematizando con lo que sucede hoy en la actualidad. Y bueno, aparentemente esta gestión se quedó en una cuestión ceremonial de armado de actos y de escenarios, pero nada, de lo que tiene que ver con el movimiento de las causas y con el acompañamiento de las familias, me parece que ha dejado mucho que desear. Lo mismo el CEL, es lo mismo el CEL, pero aparte, no solo eso, sino que sabemos que están en época de elecciones, Charlora, que es el intendente, que es del equipo de Schiaretti, y Schiaretti a su vez del equipo de la SOTA, que fue el responsable político, es el responsable político de la separación de Facu, y que inclusive Schiaretti, cuando fue reelecto, pidió que se haga urgente el juicio, ese juicio irregular que se hizo, que sí, se tomó un presidio, sí, porque le sacan a este muerto encima. Entonces, en esa época de elecciones, y que ellos negocian, Charlora, que es peronista, va a haber mucha gente que va a pie con bola en Córdoba, de la parte del kirchnerismo, y que lo va a terminar apoyando. Y si yo fui muy clara, yo lo dije, inclusive en mi trabajo, la puerta para afuera, yo a Charlora lo voy a reventar, diciendo las realidades y verdades. Vamos a seguir insistiendo, porque como le presentamos nosotros, que es un delito lo que él va a hacer, que quiere hacer un barrio como un barrio y después el parque acuático. Bueno, yo también vine y hablé con esta gente con el tema de un amparo colectivo que se va a presentar el jueves 27 en Tribunales 1. ¿Por qué? Porque la abogada nuestra, la doctora Gentile, en el momento que nos enteramos, que fue en el verano, en plena feria judicial, el 1 de febrero se presentó una medida de no innovar, donde somos querellantes. Y la fiscal ahí le dijo, pues ya esta oración, le dijo, no le hacemos lugar, porque no es la zona que hay que respetar por Facu. Entonces le dije, bueno, no estoy tan loca cuando digo que ustedes saben dónde está Facundo, entonces. Claro. Y que no era en el fuero penal que teníamos que presentar esto. Bueno, perfecto, listo, pedimos la audiencia al intendente, a Charlora. Nos recibió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social del Consejo Deliberante, y es donde se empezó a manejar esto, y bueno, y ahora que hacemos comunicado que tomó estado parlamentario. Y el jueves que viene presentamos amparos colectivos, de los cuales también acá en Córdoba, acá en Buenos Aires he pedido que me acompañen, ¿me entendés? Con esta firma, que me acompañen, no solo con la firma, sino que, y son los mismos que están siempre, de compañeros, compañeras que están acompañando, conteniendo, y que ciertos compañeros, entre comillas, y compañeras, que cuando ya están en funcionario, y están muy en estrellas, ¿sí? Pero acá, como les dije ayer a uno y a un par, y antes de ayer, y las estrellas están en el cielo. Justamente, Vivi, ¿qué tal? Acá, Nati. ¿Cómo andás, Nati? Y ahora que te escucho mejor. No, esto, con respecto a todo este rail que vos venís haciendo de una autoridad a la otra, ¿cuál es la mayoría de las respuestas que te dicen, digamos? ¿Es positiva? ¿Te dicen sí, no sé qué, vamos a seguir adelante? ¿Qué dicen? Y ahora, viste, yo, la amnistía, la verdad que amnistía está haciendo lo que, y hace poco tiempo que está amnistía, digamos, con, ¿no es cierto?, acompañando y toda esa onda, y apoyando y haciendo. Y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, recién el año pasado que mandaron una nota, pero yo estuve 4 largos años antes, se satura la cabeza, digamos, la salud mental explota. Del CEL, lo mismo, el CEL no estaba de acuerdo en los amicos jurados colectivos que se presentó el año pasado y que le decían a la abogada que no. Igualmente se lo presentó, digamos, diferentes organizaciones y compañeros, igualmente se lo presentó. Y del CEL, y nada, qué sé yo, alguna vez he estado hablando con la Vane, hermana Luciano, y un reaprendizaje. Y ella ha acompañado, ha ayudado así como ustedes. Y dice, por allá tenés que estar muy encima y dale que va, y dale que va, y dale que va. Pero a ver, ¿por qué tenemos que hacer eso? Entonces, hoy las respuestas, digamos, a mi tía en tan poco tiempo que está, ha hecho mucho más y ya nos dijo, te acompaña y que bueno, y han estado hablando y en reunión con la abogada y con su equipito técnico jurídico que íbamos a la Corte Interamericana a denunciar eso. Porque no, la no búsqueda, al margen de que en Córdoba seguimos con esto otro, ¿no es cierto? El amparo colectivo, seguir insistiendo. Nosotros tenemos los peritos y tenemos unas pruebas y tenemos testigos, dos testigos muy fuertes, que es lo que dicen que a Facundo lo habrían tirado en esas lagunas, que hoy no están quedando totalmente esas lagunas porque una parte la vienen rellenando. Entonces, cuando empezamos con todo esto, desde enero y la movida y todo, y medio que están ahí frenadas. Pero el viernes pasado, el gobernador de Córdoba, Schiaretti y Yarlora, lo anunciaron con bombo y platillo, que van a hacer ese parque acuático, que va a ser un mega proyecto, digamos, ¿no? Entonces, nada, hay que insistir acá, seguir insistiendo, pero... no sé, nosotros lo que más que notas, y más que llamados telefónicos, más que y nada, tenés que activar de otra manera. Ellos tienen los medios, los recursos y las posibilidades. Para eso están, ¿no es cierto? Una Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el CELF mismo, creo que tienen más capacidad que y muchas cosas más. Es una cuestión, una decisión política. Y yo creo que entre los negociados que hay, y es año electoral, y dice, sabemos que van a llegar hasta ahí nomás. Muchos tienen ese discurso progre, como hablamos con la abogada, la doctora Gentile, que lo dice siempre, pero no, llegan hasta ahí nomás, no se animan mucho más. Sí, Vivi. Estamos hablando con Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, quien lleva 11 años desaparecido en la provincia de Córdoba. Vivi, también pensaba esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con que los que estamos en la calle acompañando causas que de violación a los derechos humanos y desaparecidos de desaparición forzada en democracia, sabemos muy bien que todo lo que suceda en los despachos y todo lo que active las oficinas y las instituciones del Estado lo van a hacer siempre y cuando nosotros siempre estemos en la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, también preguntarte si están pensando en alguna actividad de acá a lo próximo ahí en Córdoba para seguir movilizando este pedido para encontrar claridad y justicia sobre Facundo. Sí, ahora... para presentar el amparo colectivo, digamos, vamos a hacer una concentración en tribunales 1, que es el fuero civil, porque cuando presentamos esa medida no innovar, como nos dijo la fiscal, eso, que no es la zona donde hay que racizar por Facu, pero que aparte es el fuero penal, bueno, lo vamos a presentar en el fuero civil, porque la verdad que, sinceramente, desde la justicia, esta justicia que es burguesa, pero justicia está, no tenemos otra, tenemos que presentar este amparo colectivo y ese día vamos a hacer una concentración ahí en tribunales 1. Eso, pero tenemos pensado también, no mucho más allá de la presentación del amparo de este colectivo, una actividad con mucha más presencia, con mucha más fuerza, con mucho más ruido en la calle y ya en un horario un poco, porque en las mañanas a veces se complica, digamos, trabajan, estudian, entonces, pero igual van muchos compañeros a acompañar, todo el jueves. Pero tenemos pensado, el día 15, 20 días más después de esta presentación, sí, hacer una actividad grande, fuerte, con mucha gente, porque es la única manera, y para colmo que, bueno, ahora con esto de las elecciones, viste, que parece que, bueno, se apuran a hacer porque tienen temor a que uno, no es que lo escrache, uno está diciendo una realidad y una verdad, esa es la posta. Entonces, yo vine, acá estuve con compañeros, con amistades, también estuve con Norita Cortiña, fui a la ronda, me acompañaron los chicos de la PODE, yo había quedado en alguna otra vez que vine, ahora que vine con más tiempo, estuve en los comedores merendero y un nodo acá en la Villa 31 y estuvimos compartiendo, y probablemente mañana a la mañana vaya porque vamos a jugar un partido de fútbol, que hace bien, que yo los he escuchado a ellos, que ellos me escuchan a mí, que Facundo está muy presente, y muchos hijos están presentes ahí, así que nada, y siempre me nutro y aprendo viniendo acá, y que me acompañan ustedes, y bueno, digamos, acá con Norita, estoy acá con una amiga, compañera al lado, Karina Díaz, y así, ¿viste? Y hay que seguir, y bueno, porque lo de Facu, no solo de Facu, lo que pasa, que yo cuando fui a estudiar a Córdoba en el año 85, en esa zona, esas lagunas fueron renombradas, pero recontra nombradas, siempre les supieron todos los gobiernos. Entonces, sí, es una bomba eso, ¿no es cierto? El tema de rastrillar, encontrar algo de Facu, o quizás no, pero que van a encontrar de otros pibes y otras pibes, pero eso es segurísimo, lo sabe todo el mundo a eso allá en Córdoba. Entonces, bueno, nosotros no solo hacemos por Facu, yo no solo hago por Facu, yo hago por todos esos pibes y esas pibas que seguramente las familias nos animaron, que las han amenazado, y que bueno, también por eso. Así que hay que seguir, nada más, hay que seguir, no hay otra. Vivi, bueno, nada, desde acá te mandamos un abrazo fraterno, bueno, nada, sabes el cariño que te tenemos y bueno, estaremos para difundir, para acompañar, para seguir denunciando, como si vos, para no parar. Si ustedes no paran, nosotros tampoco, y es justo tu reclamo y bueno, nada, lamentamos que tengan que seguir poniendo el cuerpo de esta manera, pero como bien lo decías, no queda otra y bueno, mientras estemos de pie, seguiremos denunciando y denunciando. Gracias por la comunicación. Sí, gracias a ustedes y ya para la actividad esta después de presentar el amparo colectivo, ya les vamos a estar avisando porque vamos a estar invitando y tratando de que llevar otros familiares que nos acompañen de acá. Bien. Y siempre están ustedes más invitados, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, un fuerte abrazo. Los quiero una banda, muchas gracias. Y es en el 2023, Facu, que vamos a encontrar. Fuerte abrazo. Así será. Abrazo, Vivi, te queremos un montón. Mucha fuerza. Dale, Nati, yo también. Cuídate. Un abrazo, Mati, y a todos los chicos familiares y amigos Luciano. Abrazo, Vivi. Vamos con Viviana Alegre, la mamá de Facu Rivera. Y bueno, ¿no? ¿Qué decir, no? Este peregrinar constante de las madres. De tener que venir aquí a golpear las puertas, ¿no? De estos personajes, ¿no? Como, bueno, nada, a mí me revuelve la indignación que tipos que tengan la historia como Pietragala ocupen estos cargos y no se hagan ecos, que se hagan los boludos, que miren para otro lado, ¿no? Aparte estamos hablando de 11 años que la familia ni la hija de Facundo tienen... Mira, voy a usar una palabra que, por más que la reclamemos, es lo que hay, que se llama justicia. Sí. Pero no solamente eso, sino es saber qué es lo que pasó con Facundo. Es lo que nos pasa también con Luciano, que a 15 años que se van a cumplir, no sabemos qué pasó, qué sucedió esas horas que desaparecieron, en esas horas en las que salieron desde su casa y no volvieron nunca más. Son... tantos años de impunidad y de injusticia y de que el Estado se haga el pelotudo mirando para otro lado y que ni siquiera tenga la posibilidad del Estado de poner una mínima firma, un mínimo amparo, una mínima acción judicial que pueda ayudar a las familias a acercarse, ni siquiera a dar con el paradero o la justicia completa, pero ni siquiera para que puedan, aunque sea un pequeño empujón, porque... no estamos hablando de que es un Estado ente suelto, no. Estamos hablando de que es el Estado con todas sus instituciones que son las que hacen que sucedan estos delitos de lesa humanidad, porque hay que decirlo, como dicen ahorita, cuando el cuerpo no aparece, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, porque son causas en las que a la familia todos los días le falta a esa persona. Entonces, hasta que eso no suceda, el Estado tiene que estar ahí, al menos tratando de reparar un poco de lo que sucedió con ese crimen de Estado, y no sucede. Y estamos hablando otra vez con Viviana Lehre, que otra vez viene a la ciudad de Buenos Aires, que otra vez gira y da y va a una oficina a la otra, entrevistarse con un pepino, con el otro pepino, con el otro pepino, y no sucede nada. Entonces, bueno, estamos año 2023, en diciembre están con esa fiestita de la democracia, y al fin y al cabo esto sigue pasando y las familias siguen estando esperando un poco de justicia o un poco de reparación. No queremos entrevistar más a Viviana Lehre pidiendo por justicia y por la aparición de su hijo. No, totalmente, Nati, sí, bueno, nada. Es a lo que nos tiene acostumbrado el Estado argentino, ¿no? Cuando a algunos les cuesta reconocer y refrendar la responsabilidad del Estado en todo este tipo de delitos, cuando quieren licuarlos, cuando quieren lavar caras, bueno, aquí están las consecuencias, esto es lo que sucede. Y lamentablemente, si logramos que algún día Vivi logre la reparación que necesita de la verdad y si eso cabe que tenga un poco de justicia, seguramente Vivi va a tener que seguir estando en la calle, no por Facundo, sino por otro pibe u otra piba, porque el Estado va a seguir desapareciendo y reprimiendo. Si te parece, Nachín, hacemos un pequeño separador y venimos para cerrar esta nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bueno, quedan 3 minutos de este Hora Libre de mitad de abril. Ya no tenemos más bombas para tirar porque las tiramos todas, ¿no es cierto? Sí, la bomba que faltó al principio no le pegó a nadie. Dijeron cada barbaridad en el chat de La Retaguardia sobre Ferreiro, que estaba en un geriátrico tomando el té. Había unas barbaridades tremendas que no sé con qué fin se dijeron. Dicen que se está haciendo pasar por Mick Jagger ahí en Honduras y Godoy Cruz. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, las cosas que están tirando en el WhatsApp, va picante como pocos el WhatsApp de La Retaguardia. Pero bueno, no. Ferreiro inició su cobertura, pues también tiene otros kiosquitos. Tiene otros kiosquitos radiales. Va a cine, le pagan. Chin, chin, chin. Basta de difamar a mi amigo, no es así, es mentira. No, eso mirá. Eso sonido ambiente de donde está Ferreira ahora. Es mentira. Él con su sueldo de docente va y paga sus entradas. Esa es la carta que llora. Creo que tiene encanutado un carnet de estudiante. Luego ya se recibió hace como 10 años para seguir lucrando. Pero bueno, Ferreira está haciendo cobertura in situ. Dicen que se afeita y se le manda viaba a la cana para aparecer de 20 de vuelta. La Carmela se tira, la Carmela. Va a la peluquería de Mostaza Merlo a teñirse las canas. Está cubriendo lo Afici, el doctor Ferreira. Va a traer información, va a pasarnos data. Algo nos va a regalar, alguna amiga va a tirar para este estudio, para este programa. Y hoy estaba haciendo una de esas coberturas. Y bueno, el miércoles empezó el Bafici, la edición número 44, si no me equivoco. 11 sedes, arrancó el miércoles 19 hasta el 1 de mayo, 250 películas. Hay Baficito para los niños, hay autocine, hay algunas proyecciones gratuitas. Y si no, las entradas están 300 pesos las generales, 200 para estudiantes y jubilados. Ferreiro curró de esas de 200 pesos. Y hay 2x1 para compras con tarjeta de débito del Banco Ciudad. Así que bueno, dejamos la data del Bafici que ya arrancó. Estaremos haciendo seguramente algún informe la semana que viene con alguna data de alguna de las películas que estuvieron circulando. Y nada, partimos. Los dejamos con REM. What's the frequency, Kenneth? Buen fin de semana. para refrendar la fe de ratas, mañana en San Vicente hay joda. Se festeja el cumpleaños de Braulio con sanguchitos, con asadito. Los invitamos la semana pasada y las citas mañana. Así que todos a San Vicente a explotar la casa de Braulio.